mi gente, vénganse a gozar de este gran ambiente. Yo quisiera ver a todos bailando, y si están sentados, váyanse parando. Y si están sentados, váyanse parando. Quisiera saber si gana el hombre o la mujer. Un juego muy clásico les tenemos que hacer. Para comprobarlo todos tienen que bailar. Solo así sabremos quién de los dos va a ganar. ¡Y arriba las mujeres! Moviendo la cintura, con las palmas arriba, bailen con sabrosura. ¡Y el chiflido de los hombres! Les vamos a ganar. ¡Prepárense, mujeres! ¡Vamos a zapatear! Quisiera saber si gana el hombre o la mujer. Un juego muy clásico les tenemos que hacer. Para comprobarlo todos tienen que bailar. Solo si sabremos quién de los dos va a ganar. ¡Y arriba las mujeres! Moviendo la cintura, con las palmas arriba, bailen con sabrosura. ¡Y el chiflido de los hombres! Les vamos a ganar.